5. Instituciones accesorias y complementarias del Comité Central. Como dependencias locales, anexas al Comité Central, serían creadas algunas instituciones a medida que las circunstancias lo permitan. Entre ellas figurarán 1. Una biblioteca, donde se hallarán reunidas todas las obras que interesen al espiritismo, las cuales podrán ser consultadas dentro del local o prestadas para su lectura. 2. Un museo, en el que estarán las primeras obras del arte espírita, los trabajos mediunímicos más dignos de consideración, los retratos de los adeptos a quienes deba la causa por sus servicios, los de los hombres que el espiritismo honra, y los de cualquier extraño a la doctrina, cuyos méritos como hombre de genio, bienhechor de la humanidad, etcétera, etcétera, le hagan digno de semejante distinción. 3. Un dispensario destinado a las consultas médicas gratuitas y al tratamiento de ciertas enfermedades bajo la dirección de un médico titular. 4. Una caja de socorros y previsión ajustada a condiciones prácticas. 5. Una casa de retiro. 6. Una sociedad de adeptos, donde se celebren sesiones con regularidad. Sin entrar en un examen prematuro a este respecto, es útil dedicar algunas palabras a dos artículos sobre los cuales se nos pudiera objetar. El establecimiento de una caja general de socorros es una cosa impracticable, y que presenta serios inconvenientes, según demostramos en un artículo especial revista, de julio de 1866, página 193. El comité no puede comprometerse en una empresa que bien pronto se vería obligado a abandonar, ni debe emprender lo que no esté cierto de poder realizar. Debe ser positivo, y no alimentarse con ilusiones quiméricas, porque es el único medio de marchar por largo tiempo sobre seguro. Su esfera de acción está limitada a lo posible. Esta caja de socorros no puede ni debe ser otra cosa que una institución local con acción circunscrita, que por su prudente organización pueda servir de modelo a las del mismo género que puedan crear las sociedades particulares. La multiplicidad de las mismas, y no su centralización, es lo que podrá prestar servicios eficaces. Esta caja será alimentada 1. Por la porción correspondiente que se le destine de los fondos de la Caja General del Espiritismo. 2. Por los donativos especiales que le sean hechos. Capitalizadas estas sumas formarán su fondo, del que prestar los socorros temporales o vitalicios, y llenar las obligaciones de su instituto, las cuales están estipuladas en el reglamento constitutivo. El proyecto de una casa de retiro, en la acepción completa de la palabra, no puede ser realizado al principio en razón de los capitales que su fundación exigirá, y además, porque absorbería el tiempo que la administración debe emplear en asentar su base y marchar con regularidad, antes que en crear complicaciones a su misión y en buscar escollos donde podría estrellarse. Abarcar muchas cosas antes de tener asegurados los medios de ejecución, sería una imprudencia. Esto se comprende fácilmente si se reflexiona sobre todos los detalles que llevan aparejados establecimientos de tal índole. Es bueno, sin duda, acariciar tan hermosos proyectos. Pero antes precisa tener los medios con que poder realizarlos.